El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Estamos transmitiendo desde la sana distancia, aprovechando la tecnología. Y me da mucho gusto el día de hoy decir que tenemos a dos invitadas de lujo. Ellas hacen trabajo desde hace bastante tiempo a favor de las mujeres y ellas están además colaborando con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ellas han acompañado este tema desde hace mucho tiempo y bueno, pues por supuesto es un honor tenerlas con nosotras el día de hoy. Me refiero a Metzeri Ávila y Almacelia San Martín y por supuesto el día de hoy en la asistencia de producción está con nosotras Ángeles Juárez. ¿Cómo están? Bienvenidas a Púrpura. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto estar aquí. Gracias por invitarnos realmente a un espacio tan importante en el que podemos hablar de temas importantes como algunos de los que hoy se van a tocar acá. Gracias por el espacio, Brisa, y un gusto saludarles. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el reiterando siempre el compromiso acá con las niñas jóvenes, bueno, no tan jóvenes, mujeres veracruzanas. Pues bueno, estar feliz de estar compartiendo acá un poco del trabajo que hacemos desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchísimas gracias, Brisa y Ángeles, por recibirnos acá. Gracias. Y bueno, pues a mí me gustaría iniciar, pues el tipo penal de feminicidio como tal existe en México ya desde hace pues algún tiempo. Ya los estados de la República han legislado a favor de crear esta figura en sus respectivos códigos penales. Ya hay pues este reconocimiento a la figura del feminicidio. Sin embargo, al momento de la impartición de justicia y de la atención de los casos, todavía pareciera como si desde los juzgadores, desde las fiscalías, pues hubiera dudas, no se entendiera de qué se trata. Incluso todavía mucha gente puede confundir un homicidio con un feminicidio, un homicidio mujer con un feminicidio. A mí me gustaría que ustedes nos ayudaran un poco primero, pues a definir qué es un feminicidio y cómo lo podemos diferenciar de un homicidio en contra de una mujer. Bueno, justamente, fíjate que es una pregunta muy interesante porque me hace recordar esta situación que siempre se dice, no, es que cuando hay un asesinato de una mujer, de inicio, se empieza la investigación como un feminicidio y en el camino ya no fue un feminicidio, ya fue un homicidio culposo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un feminicidio tiene que ver con una cuestión de agravio hacia las mujeres. Sí, es algo muy importante que tiene que ver con una cuestión de, por regularmente dicen, bueno, es que la asesinaron porque la asesinó su esposo, porque no tenían una buena relación, cualquier cosa. Sin embargo, no se ve o no se da o no se investiga en muchas ocasiones todas estas cuestiones que tienen que ver con los agravantes, ¿no? De que porque es mujer, pues bueno, no es lo mismo que asesinen a un hombre, porque ahora no tengo la palabra en mi boca, pero bueno, lo que quiero decir es que como que sí se desestima mucho el hecho de que seamos mujeres, ¿no? Porque la mató porque no le era fiel, la mató porque no era una buena mujer, ¿sí? Siempre como que se como que se ponen estas cuestiones por delante. Y bueno, en algunos casos, en la mayoría de los casos, como tú bien dices, quienes se encargan de investigar, inclusive los mismos jueces, no ponderan los agravios hacia las mujeres, ¿no? Sino que, bueno, es un homicidio, pero realmente la mayoría son feminicidios. Y bueno, ahí recalcar que es muy interesante justo la palabra, el término feminicidio, simplemente soy muy cruel, pero es el hecho de las historias que se han platicado en estos últimos años de cómo se va trazando la época de cuando sucede un feminicidio, cómo en primera instancia la mujer viene presentando varios tipos de violencia en algunos casos, en todos, claro está, pero justo como las formas en cómo las encuentran, las formas en cómo las matan, dónde las encuentran. Entonces, me decías, Metzeri, que muchas veces los jueces no toman en cuenta las formas en las que las mujeres son asesinadas, no se toma en cuenta a veces tampoco el lugar y muchas otras características que justamente le dan forma a este tipo de feminicidio. Así es, y también recordar que justo, bueno, este es un término que comenzamos a escuchar por ahí de los 90, ¿no? En Ciudad Juárez, recordemos de dónde viene este término y cómo es que ha venido ahora sí que evolucionando justo en la misma línea de violencia. Y creo que sí, justo a pesar de que vienen sobre esta misma línea, se ha recrudecido. Tenemos ahora sí que indicios, hemos estado documentando a lo largo de estos años, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, cómo es que las violencias hacia las mujeres y niñas, mujeres, adolescentes y niñas, ha ido evolucionando, ¿no? Al llegar a que hoy en México diarios son asesinadas 11 mujeres. Esto es importante, ¿no? Ver esto como en el año 93, que es donde escuchamos esta palabra y cómo se va generando todo este trabajo desde Ciudad Juárez, que es una de las primeras estados donde se comienza como todo el tema del Código Penal Federal y cómo va bajando, inclusive ahí tenemos siempre claro como estas radiografías nacionales, ¿no? Como en esos tiempos pues tenemos la violencia, la vemos de repente tan lejos que en este 2021 no nos hubiéramos imaginado en aquellos 90s que en Veracruz nos iba a tocar estar viviendo una situación de esta índole, ¿no? Tan grave, donde hoy en día Veracruz es uno de los 3 estados, uno de los tiene más de 2 alertas de género. La primera, que es por feminicidio, la segunda, que es por agravio comparado, y la tercera, que suman a la primera, que es por desaparición. Entonces, ahí es como este recuento. Al final del día, te platicaba, ¿no? Que el feminicidio se va segmentando, ¿no? Primero tenemos este tema justo de la privación de la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes. ¿Y qué viene después? Digo, con suerte, tenemos estas historias donde las encontramos, donde sabemos qué es de ellas, pero ¿dónde están las demás mujeres y niñas? ¿Qué sabemos de ellas? Entonces, bueno, justo como muy a grandes rasgos, por ahí va el tema de las definiciones. Digo, me gusta más ejemplificarlos porque creo que justo la importancia de este auditorio tan joven que ojalá nos esté escuchando, pues tenga como estas claridades y de repente no meternos tan hacia lo jurídico es sumamente importante. Y justamente, bueno, esto que tú mencionas, en los años 90 no nos imaginamos que el impacto del feminicidio fuera a evolucionar tanto y a permear tanto hasta llegar a colocarnos pues en estas cifras, pues las cifras oficiales que se presentan, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública o en los diferentes observatorios que se presentan desde las academias o de la sociedad civil. Y que, bueno, pues ha presentado ya una situación no solo crítica en materia de impartición de justicia, sino también en un problema social, por lo que deja a las víctimas colaterales, los hijos de las víctimas de feminicidio, las madres de víctimas de feminicidio, incluso las amigas de estas víctimas de feminicidio, y que esto es algo de lo que se ha visto ya en las marchas durante los últimos por lo menos 3 años, ¿no? Sí, justamente también es otro tema, ¿no? Es justo como estas víctimas colaterales, que bueno, yo no les llamo ya ni siquiera colaterales, son víctimas más, víctimas directas. Justo así es como se tiene que mencionar estas madres, que bien mencionas, estos hijos, que justo el Estado no está respondiendo favorablemente para dar un acompañamiento, ahora sí que justo integral. Porque no es solamente de repente tener un acercamiento con alguna terapia, tiene que ser un trabajo que vaya más allá, que viene después de estos, después de que tienen una pérdida tan violenta en muchos de los casos, ¿no? ¿Cómo permea esta situación a lo largo de la vida de estos niños y niñas o de estas familias en general? Porque se rompe, se fragmentan casos también muy importantes dentro de las familias. Recordemos que justo más adelante te platicaré un poco de esta campaña que se llama Nos Van a Ver Juntas, pero justo lo que ellas narran, ¿no? Las madres, cómo es que estas luchas no las llevan a empoderarse de inmediato, es un camino bastante largo, bastante doloroso, que con el tiempo van comprendiendo y van encontrando otras redes de apoyo. Pues justo es por ahí, muchas veces estas mujeres, la verdad es que generan lazos de sororidad y es como logran salir, ¿no? Y entonces, la verdad es que es muy interesante ver cómo una mujer que de repente en la sociedad civil puede decir es víctima, ¡ay, es una víctima! Es la mamá de la chica que asesinaron, es víctima del feminicidio. ¡Ojo, ojo! Ellas también, ahora sí que en un transcurso de tiempo, mutan a ser mujeres defensoras, porque no dejan de tener una vida más. Un caso bien emblemático que tenemos en México es el tema del caso de Mariana Lima, la señora Irinea Buendía, que es una mujer que justo tiene 10 años su caso, 10, 11 años, y hablando con los abogados platicábamos de un principio cómo es que su evolución ha sido tanto que ella ahora sabe de leyes, sin necesidad de ser abogada, ¿no? Y te sabe un código penal y te sabe de ciertos puntos que no necesita, necesariamente tendría que saberlos. Claro, pues vamos a estar hablando acerca del feminicidio el día de hoy en este programa con Metzeri Ávila y Alma Celia San Martín, que nos da mucho gusto que estén con nosotras en la sana distancia. Vamos a hacer una pausa para escuchar una cápsula y regresamos. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto independiente Aves y Moras, recomendándoles una lectura una vez más escrita o protagonizada por una mujer. Y bueno, hoy les traigo dos clubs de lectura. Tenemos el Book Club Feminista de Jalapa, organizado por Marcela Dolores Guerra Osorno y Bitácora de Navegación. Este club de aves y moras, donde leemos de todo morocho, desde clásicos hasta contemporáneos. Y bueno, la invitación para el Book Club Feminista es para este viernes, ya que tendremos sesión con la escritora Marta Riva Palacio Obón. Y vamos a estar comentando Las sirenas sueñan con trilobites. Y aunque es para mañana, créanme, consiguen esta novela juvenil en su librería de preferencia, está en SM en Barco de Vapor, y se la pueden leer en la mañana o en la tarde de hoy, y la van a disfrutar muchísimo, y qué mejor que platicar con la mismísima autora. Las sirenas sueñan con trilobites, está catalogada para 9 años o más, y los temas que trata son familia, realismo, naturaleza y amor. y va sobre una niña, por supuesto, la sirena, la que se proyecta y se identifica con este ser mitológico y poderoso, porque ella se da cuenta que todos nos parecemos un poco a los peces, pero ella se identifica más con un animal que efectivamente está en peligro de extinción tanto en nuestra imaginación como en otros espacios. Y la gotita recomendadora de SM dice esto: esta historia no trata sobre el mar, pero se le parece. A veces abraza con su calma y otras devasta con sus tempestades. Es delicioso, de verdad es una lectura potente y que nos rejuvenece, porque yo creo que la juventud, aparte de ser una época en la vida, es una cuestión de actitud y que eso no lo podemos perder. Podemos ser jóvenes siempre y por siempre. Entonces, bueno, la otra recomendación es Bitácora de Navegación. Sesionamos a finales de mes y estamos leyendo a Rosa Montero con su libro La ridícula idea de no volver a verte, basado en la vida de Marie Curie. Una delicia, de verdad. Entonces, sin más, la recomendación 1 y la recomendación 2 ahí están en el tintero. Espero que se unan a estos clubs de lectura, el Book Club Feminista de Xalapa y Bitácora de Navegación. Dos barquitos de la República Democrática de las y los lectores, donde, pues la verdad, las ideas se contagian y se contagian bonito. Sin más, recuerden, Aves y Moras comparte esta información y muchas otras, porque afortunadamente hay otros clubs de lectura que están rebusteciendo este hábito y este gusto y este placer. Así que sin más, si tienen también proyectos, acérquense a nosotros y les damos difusión con mucho amor. Nos vemos el próximo jueves en una cápsula donde otra vez recomendaré libros escritos o protagonizados por mujeres. ¡Chao, chao! Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. ¿Qué está sucediendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? El 2 de septiembre, Marcela Alemán fue en busca de justicia para su hija menor de edad, quien sufrió violencia. En la reunión estuvo también Silvia Castillo, que busca lo mismo, por el asesinato de su hijo. El fracaso de la reunión hizo que Marcela se amarrara a una silla. Al día siguiente, Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio, convocó a colectivos feministas, madres y a quienes también buscan justicia a la toma de la CNDH. Ahora con el nombre Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos, las madres piden la renuncia de la titular Rosario Piedra Ibarra. Durante la toma, las manifestantes han encontrado artículos suntuosos dentro de las instalaciones, lo que incrementó el enojo. Este hecho representa el hartazgo de las madres y feministas por la impunidad en los delitos. Ángeles Juárez. Púrpura, transformando imaginarios. Ya estamos de regreso, estamos en Púrpura, estamos hablando acerca del feminicidio y nos acompañan Metzeri Ávila y Almacelia San Martín. Y precisamente, a partir de la creación de esta figura del feminicidio y de identificar que en México hay un severo problema de violencia contra las mujeres es que se contempló la creación de la figura de la alerta por violencia de género. Como decía hace un momento Metzeri, pues en el caso de Veracruz tenemos dos alertas, la primera por feminicidio, a la que se sumó la de desaparición, y tenemos además la alerta por agravio comparado, que bueno, pues lo platicaremos en otro programa, pero que bueno, pues no somos el único estado que tiene una declaratoria de alerta por violencia feminicida, pero pues tampoco se ve que haya disminuido el número de casos que se reportan a pesar pues de que existen estas declaratorias. No, definitivamente no, digo, ya lo comentaba Metzeri hace un rato, muy acertadamente, y yo que llevo mi base de datos, veo que cada año se incrementa más el número de mujeres asesinadas. Tan solo, Brisa, en este periodo de que va de la contingencia sanitaria en Veracruz, se han registrado un promedio de 65 mujeres asesinadas. En la mayoría de ellas, de estos casos se registran en el centro, en diferentes municipios del centro del estado, igual algunos casos más en el sur, también en el norte. Bueno, estamos teniendo en las últimas semanas un feminicidio cada 2-3 días. Inclusive ayer, antier, el asesinato de la niña de Xochocolco, que apareció después de haber sido secuestrada. Bien, me decías, Alma Celia, entonces, ¿has detectado un incremento en el número de casos en comparación pues con otros periodos debido a esta contingencia? Claro que sí, bueno, y esto tiene que ver por la situación que todas sabemos, que las mujeres con la pandemia se han tenido que quedar en casa y justamente se quedan con sus agresores, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en esta situación? Porque bueno, no solamente es que las mujeres son asesinadas en casa, sino también en la calle. Digo, esta situación a mí, lo de ayer por la tarde, noche de la maestra, sí me llega mucho porque, bueno, porque además de que es asesinada cuando estaba muy cerca del Palacio Municipal, su hija hace un video y está narrando cómo es la situación, ¿no? Es una situación bastante difícil. ¿Qué? Yo me pregunto esto, ¿qué está pasando con las autoridades? Pues no está pasando nada, las mujeres seguimos siendo invisibles para el gobierno. No nos vemos, y no nos vemos no solamente cuando nos están asesinando, sino también en cuestión de salud, ¿sí? Parecería que intentan las autoridades como no vernos. Ahí está, por ejemplo, justamente de lo que hablamos de la alerta por violencia feminicida. Hay que recordar que a varios municipios del estado se les hicieron recomendaciones. Hasta ahora solamente Jalapa, me parece que únicamente Jalapa es que el municipio en donde se han atendido algunas recomendaciones. De ahí en fuera, bueno, en el caso de Poza Rica tengo entendido que pues llegó un recurso, pero el recurso se perdió en algún lugar, ¿no? Igual que Tuxpan, inclusive se hablaba en Tuxpan de que llegó un recurso, el alcalde, el actual alcalde, propuso que se dividiera en dos y una parte fuera para determinada obra y el otro, creo que 1,000,000 pesos, 500,000 pesos para una obra y la otra parte para cuestiones de la alerta, pero finalmente no se hizo nada y así están todos los municipios, ¿no? Y pues bueno, comentar que platicando un poco del tema de las alertas es un conjunto de mecanismos que tendrían que estar funcionando justamente. Hablar de la alerta de género puede generar ahí todo un tema, puede de repente ser bastante confuso, pero justo es un... Yo le quisiera decir como una palabra más coloquial, tal vez un plan de trabajo mucho más integral, justamente donde ve un trabajo integral con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Seguridad Pública, diversas secretarías y un trabajo en conjunto con gobierno del estado. Por eso es que primero se dan unas recomendaciones al inicio, cuando antes de decretarse, se le hace este exhorto a las autoridades de hacer un cumplimiento y se hace una evaluación previa. Después viene este decreto cuando en el estado no se cumple, ¿no? Y bueno, algo bien interesante que sucede aquí en el estado de Veracruz es que justo, ¿no?, tenemos estas dos alertas, tres. Y bueno, por ejemplo, en el tema del agravio comparado que que el observatorio ha sido acompañante de esta alerta acá en el estado, en conjunto con Católicas por el Derecho a Decidir, el colectivo Aquelarre, el colectivo feminista de Jalapa y algunas otras colectivas de acá del estado. Han pasado aproximadamente 2 años y fracción y seguimos viendo la falta de compromiso de las autoridades, ¿no? Recordemos con el gobernador, con Duarte, que se hace la solicitud, se decreta con Yunes, y bueno, estamos ahora con el actual gobernador, que bueno, sigue siendo como un tema ahí que tiene pendiente para con las veracruzanas. Sabemos también del compromiso de algunas instituciones, ya lo mencionaba Alma, compañeras aliadas que tenemos en el, por ejemplo, yo siempre digo, hablo del reconocimiento a Yadira Hidalgo, que está en el Veracruzana de las Mujeres, que bueno, ha estado ahí poniendo siendo incisiva en las recomendaciones, en cumplirlas, en dar estos acompañamientos justo directos a las mujeres, ¿no? Te decía, es complejo, pero no es imposible. Es un trabajo, sí, muy integral, es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto y mucho tiene que ver este tema de la voluntad política. Aquí notamos una vez más el compromiso que se tiene, te reitero, hacia las mujeres niñas veracruzanas. Y bueno, en medio de esta pandemia donde se ha notado, y no solamente lo decimos nosotras, sino diversas investigaciones y bases de datos, inclusive la propia base de datos que tiene dentro de la Universidad de Veracruzana, donde incrementó la violencia, pues va a la alza. Claro, y bueno, a mí me llama mucho la atención un tema que mencionaba Alma Celia hace un momento también, y que es con lo que a mí me gustaría que regresáramos al próximo segmento, y tiene que ver con el asunto de los recursos. Justamente, pues cada año en cada presupuesto se etiquetan recursos para la atención de las acciones de las alertas. Sin embargo, estos o no llegan a los ayuntamientos o no se aplican de manera correcta o se aplican en comprar y pagar cosas que no tendrían nada que ver con las acciones relacionadas con la alerta. O en ocasiones, como le está ocurriendo este año, hubo la amenaza incluso de retirarle los recursos a algunos de los estados, entre ellos, por ejemplo, a Veracruz. Entonces, a mí me gustaría que cuando regresáramos al próximo segmento, pues ustedes nos platicaran un poco cómo se ve esta situación de, pues, como el desdén presupuestal para atender el tema de los recursos. Entonces, estamos hablando con Alma Celia San Martín y con Metzeri Ávila, ya son integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Estamos hablando precisamente acerca del tema del feminicidio. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Querida Brisa, te envío un abrazo enorme, agradeciéndote siempre la oportunidad de participar en Púrpura por Radio Universidad y así poder saludar a toda la gente que nos escucha. En esta ocasión, deseo compartir una reflexión en torno al 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y me gustaría enlazarla con una situación que ha estado ocupando los principales titulares a nivel nacional en México y tiene que ver sobre la ocupación que algunas mujeres han hecho de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como bien sabemos, son grupos de mujeres, algunas de ellas quienes se han tenido que convertir en activistas para exigir la resolución de los feminicidios y abusos a sus hijas y que, bueno, pues no han encontrado una respuesta por parte del Estado mexicano. Lamentablemente, esta situación que tiene que ver con la falta de atención e impunidad a los crímenes contra mujeres, principalmente a los de abuso sexual a niñas y a menores de edad y al feminicidio, pues lo que han arrojado es esto que observamos, que han rebasado el vaso, han rebasado la tolerancia ya de muchas mujeres que se encuentran desde hace varios años peregrinando en todas las instituciones que dicen apoyar los derechos y la vida, el respeto a la vida de las mujeres. Y pues ahora las vemos ocupando esos espacios que no han sido del todo resolutivos o en absoluto resolutivos para sus problemas. Esto yo lo enlazo con el tema de la interrupción legal del embarazo, con la legalización del aborto, porque también es de suyo una de las exigencias históricas de las agrupaciones de mujeres, principalmente de las agrupaciones feministas, pero también es algo que se traduce, su exigencia se traduce en la permisividad social a la pederastia, al embarazo infantil, al embarazo forzado de niñas y adolescentes, pero también a la intromisión social y del Estado mexicano en el cuerpo de las mujeres, porque son las autoridades, el sistema de salud y las fiscalías quienes al final del día deciden o no el destino, la vida y la suerte de las mujeres y las obligan a continuar con embarazos no deseados. Esperemos que este tema sea debidamente atendido. No lo está haciendo hoy en día. Se está mirando con mucho prejuicio por parte de la autoridad que tiene que resolver, por parte del aparato legislativo. No se están haciendo leyes acordes a la actual situación que viven las mujeres ni en México ni en el estado de Veracruz y esperemos que situaciones como la que hemos observado en los últimos días en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la toma de sus instalaciones y en la intervención de las mismas, pues no se repita en todo el país a propósito de esta fecha y obviamente en el estado de Veracruz. De las autoridades dependen que esto no se torne una protesta virulenta, pero también entendamos que las nuevas generaciones de mujeres han crecido en el marco de las leyes, de la tipificación de los delitos que vulneran a las mujeres y en la creación de instancias nacionales, estatales y municipales que tienen por misión apoyar a las mujeres, pero que en los hechos difícilmente pueden hacerlo ante los magros presupuestos y al personal poco capacitado. Veamos qué sucede y esperemos que todo sea a favor de los derechos humanos de las mujeres. Soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Muchas gracias. Hasta la próxima. Púrpura, transformando imaginarios. ¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? Te acompaño, te persigo. De seguro pasó la materia porque se acostó con el profe. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? ¿Me lo estaré imaginando? ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso u hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Ya estamos de regreso en Púrpura después de escuchar esta cápsula. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les preguntábamos a Metzeri y a Alma Celia cómo se veía la situación del presupuesto. Alma Celia nos mencionaba hace un momento pues que muchas veces los ayuntamientos no aplicaban los recursos. Hay otros casos en los que el recurso no llega a los ayuntamientos que deben aplicarlo o se destinan para otros usos dentro de las administraciones públicas. Y pues esta amenaza de retirarle incluso los presupuestos para la alerta a algunos estados, ¿cómo se ve esta situación? ¿Es una falta de voluntad? ¿Es un desconocimiento? ¿De qué se trata este retiro y este mal manejo de los recursos? Yo creo que tiene que ver las cosas, la falta de conocimiento y el mal manejo. Porque, mira, el tema de las mujeres, como ya platicábamos, es algo que no, que se deja de lado. Yo, en el caso de Costa Rica, que es donde me ubico, he sido muy incisiva, he estado preguntando a las autoridades, oiga, ¿y en qué se utiliza? ¿Cómo? Porque yo no veo que en las colonias se coloquen lámparas, no veo que en aquellos, en los terrenos que hay maleza y por donde caminan las mujeres en la noche, que tienen necesidad de caminar por esos lugares, se limpien. ¿Qué pasa? ¿Dónde se colocan esos recursos? En el caso específico de Costa Rica, simplemente no me han contestado, ¿no? O sea, quién sabe qué. Tampoco el actual alcalde ha mostrado mucha voluntad. He platicado con la directora del Instituto Municipal de las Mujeres y, bueno, me dice, yo hago con lo que puedo, con lo que me da, que no es mucho, ¿no? En Tuxpan, bueno, pues igual ahí en Tuxpan se dio una situación en donde había una presidenta del Instituto Municipal de la Mujer y una directora del Instituto de la Mujer. Había una panista y otra no panista, entonces bueno, ahí no se ponían de acuerdo para trabajar y por lo tanto cada quien trabajaba como podía y sigue igual, tipo, hay una presidenta y una directora. Y bueno, los demás municipios ya ni se diga, ¿no? Es muy lamentable, por ejemplo en Papantla, bueno, pues yo he preguntado quién es la directora del instituto, a ver, quiero saber, quiero platicar con ella. No sé qué están haciendo. Bueno, pues solo hacen algunas reuniones, capacitaciones que les vienen a dar, pero de ahí en fuera no se ve nada. Realmente es muy, muy triste, pero yo más bien que desconocimiento, yo creo que hay una omisión por parte de las autoridades, una falta de compromiso hacia las mujeres. Y bueno, esto es algo que afecta de manera definitiva el tema de la atención a la violencia y como ustedes lo dicen, cuando existe la voluntad, pues se pueden hacer cosas desde lo más simple que sería el mantener funcionando el alumbrado en una calle hasta el reducir los tiempos de respuesta de los cuerpos policíacos cuando hay una llamada de auxilio. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué sería lo que falta? ¿Se han invertido recursos en capacitación al funcionariado público? ¿Se han invertido recursos incluso en la preparación de los elementos policíacos, pero bueno, pues pareciera que todavía queda mucho por hacer en materia de violencia contra las mujeres. Yo creo que hace falta voluntad por parte de las autoridades, definitivamente. No hay voluntad para atender el tema. Por ejemplo, se han hecho campañas que se han así como anunciado rimbombantemente y que, bueno, finalmente no vemos como mucha respuesta, no vemos los resultados que se esperaban, ¿no? Pues prueba de ello es el incremento de asesinatos, de feminicidios hacia las mujeres o contra las mujeres, ¿no? La violencia. Ayer mismo también en Jalapa, me parece, sabíamos de este caso de la niña que había hecho viral un mensaje y que bueno, estaba siendo víctima de violencia y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos las mujeres que allegarnos a otras maneras para poder dar a conocer lo que está sucediendo. Y bueno, precisamente ustedes también nos iban a platicar un poco acerca de una campaña que pues se está desarrollando en este momento. Es una campaña justo en conjunto con, ahora sí que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que está conformado por más de la República, el recuerdo y la fecha, o los números. Y bueno, es en conjunto con el Nacional de Refugios, que es el trabajo que se está haciendo desde la refugios. Han jugado un papel bastante importante en estos momentos, donde bueno, se han interrumpido muchas labores dentro de los propios juzgados y los propios impartidores de justicia, y entonces bueno, de acciones inmediatas. Los refugios son una de nuestras opciones. Entonces, esta campaña que ahora se lanzó apenas el día de ayer, que se llama Distancia Segura y Sin Violencia, y bueno, es justo un llamado hacia las mujeres y niñas, a decirles que bueno, que no están solas, y con este tema de la nueva normalidad, justo deben de estar seguras dentro. Sí, es una campaña muy interesante que justamente se va a iniciar en cuando menos unos 10 estados del país, en donde, bueno, las mujeres, porque también se va a iniciar, o se ha iniciado ya en Veracruz, las mujeres, nosotras como parte del observatorio, vamos a apoyar a las mujeres que se pongan en comunicación con nosotros. ¿Cuáles son las instancias a las cuales ellas deben de acudir para solicitar ayuda, ¿no? Eso es algo muy importante. Pues ahora sí que de alguna manera pues poner a trabajar las autoridades, ¿no? Eso es algo muy importante. Va a ser, yo creo que se van a dar resultados muy interesantes. Sí, no, bueno, y más decíamos, en este marco de, bueno, ya menciona el Secretariado Ejecutivo que de marzo a junio de este año, 2.223 mujeres y niñas fueron asesinadas y 550 mujeres están desaparecidas. Esto es una de las cosas que desde el observatorio analizamos con mucha calma, y ante esta situación vemos la necesidad de comenzar a trabajar con todas estas redes y ampliar las formas en que podemos apoyar. Ya mencionaba Almacelia que esta es una campaña donde se busca acercarle la información a las mujeres y niñas de dónde pueden acudir a levantar una denuncia, dónde pueden acudir a pedir refugio. Y bueno, estaremos justo en el transcurso de todos estos meses, los invitamos a darse una vuelta por las redes sociales del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para encontrar mucha más información. Y bueno, comentarte que son 17 estados de la República los que participarán en esta campaña. Son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y como justamente lo comentaba Mercedes, brindaremos información sobre cómo crear redes de apoyo si viven violencia durante la contingencia sanitaria, además de informar sobre las instancias que atienden a las mujeres en situación de violencia en los estados antes mencionados, para canalizar a los espacios de protección de la Red Nacional de Refugios en los estados en donde dicha red tiene presencia, y además de colocar información en los espacios públicos como son mercados, farmacias, cualquier espacio público, para que las mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia sepan que no están solas y que pueden acudir a instancias u organizaciones que pueden apoyarlas. Perfecto, pues es una campaña bastante interesante, precisamente porque muchas de las situaciones son a consecuencia del desconocimiento que tienen las propias mujeres de a dónde acudir si tienen un problema de estos. Así es. Sí, así es. Y bueno, también justo lo que te comentaba, ¿no? Que el trabajo de los tribunales, de las fiscalías, bueno, pues en este marco de la contingencia se vio entorpecido, ¿no? Pues muchos se comenzaron a hacer ese trabajo desde casa, ¿no? Entonces, bueno, es hacer ese trabajo en conjunto, como sociedad organizada, que somos, y bueno, generando estas redes de apoyo, y reiterar que, bueno, estamos aquí justamente para apoyarnos. Y comentarte además que esta campaña, tú lo comentabas ya, esta campaña cobra especial relevancia, pues el 8 de marzo de este año se visibilizó el hartazgo de la sociedad mexicana ante una violencia creciente contra las mujeres, aunado a una agudización durante la pandemia y a la poca respuesta de las autoridades. Es importante mencionar que durante los primeros 5 meses de la contingencia, es decir, de marzo a julio de este año, se documentaron importantes datos como que hay, bueno, en esas fechas, 21.292 delitos sexuales específicamente, 6.440 violaciones sexuales, 8.762 abusos sexuales, 2.182 acosos, 707 hostigamientos sexuales, entre otros. Esto de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues tremendo el panorama que nos plantean, y de verdad les agradecemos mucho que estén con nosotras en Púrpura hablando de esta campaña y hablando, bueno, pues lamentablemente de las cifras que hemos alcanzado en México en torno al tema del feminicidio y la violencia contra las mujeres. Metzeri y Alma Celia, les agradecemos mucho que estén con nosotras, se nos acaba el tiempo, y bueno, pues obviamente invitarlas a que vuelvan a estar con nosotras en una próxima emisión, y agradecerle también a Ángeles Juárez por la asistencia en la producción. Agradecemos muchísimo a ambas, de verdad es un placer estar por acá con ustedes compartiendo el espacio. Pues muchísimas gracias. Gracias a las dos, y pues esperamos vernos pronto ya, sin la sana distancia, vernos en persona. Claro que sí, yo les agradezco mucho el espacio. Gracias, Lisa, gracias, Ángeles, y bueno, aquí estamos. Esperamos que tengamos oportunidad de posteriormente de hablar de cómo va la campaña. Claro que sí, muchísimas gracias. Nos despedimos de Púrpura el día de hoy. Hasta la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.